Los últimos años de la vida de Beethoven estuvieron marcados también por la soledad y una progresiva introspección, pese a lo cual prosiguió su labor compositiva. Espero que les haya gustado el programa. Les deseo una linda tarde. Memorias clásicas, un espacio donde usted escuchó a los grandes maestros. Memorias clásicas, instrumentos, cultura y entretenimiento. Un programa bajo la conducción y producción de Carla León. Hasta la próxima.